Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy lunes 14 de julio, este nuevo encuentro de este programa que se llama Como el Aire. Yo soy Fernando Frank. Vamos a estar compartiendo hoy también, como cada lunes, unos cuantos temones. Vamos a escuchar primero una versión de una canción de los Beatles que se llama Because, en la interpretación de una banda que se llama Satélite Kingston, que fue noticia esta semana por la muerte de una de sus integrantes. Además, en esta canción, como van a escuchar, además de la canción Because, en un momento empiezan a cantar otra canción de los Beatles muy genial que se llama We Can Work It Out. Así que los dejo con Satélite Kingston. La noticia que me hizo recordar de esta banda maravillosa y esta versión de esta canción tan hermosa. La noticia fue esta semana y el título dice Dolor por la muerte de Araceli Julio, la cantante de Satélite Kingston, que denunció la falta de medicación oncológica. Falleció a los 39 años tras una larga lucha contra el cáncer de mama. Había denunciado públicamente al gobierno nacional de Javier Milei por la interrupción de su tratamiento oncológico. Estaba escuchando que varias de las bandas de reggae hicieron un festival en solidaridad con esta cantante que tristemente falleció tan joven. El reggae es un ritmo que suele asociarse con la alegría, pero también tiene unos cuantos temones que son verdaderamente muy tristes y muy bellos también. Y a mí hay una canción que me emociona mucho cada vez que la escucho, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Walter, de Resistencia Suburbana. Walter Bulacio falleció asesinado por la Policía Federal Argentina, y él había ido a un recital de Los Redondos, de Los Redonditos de Ricota, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y bueno, esta banda que es Resistencia Suburbana, que me hace acordar mucho a una época de hace unos 20 y pico de años, que mis hermanos y mis amigos escuchaban mucho esta banda, y esta canción que me gusta tanto, se llama Walter, y es la canción que vamos a escuchar. Recitar. La canción puede ser muchas cosas, la palabra situada, la palabra en primera persona, hablando sobre un suceso tremendo, un asesinato, como nos enseñaron los Redondo de Ricota. Si todo preso es político, también todo asesinato es político. Y si queremos juntar en una oración la palabra policía con el verbo proteger, una primera aproximación podría ser que el trabajo de la policía es proteger a la población. Bueno, a veces es todo lo contrario. La policía como institución está encarnada en personas horribles, como las que asesinaron a Walter. Y en la voz del cantante de Resistencia Suburbana, la frase que une policía con el verbo proteger es: Walter, que Dios te bendiga y que nos proteja de la policía, pidiéndole casi con desesperación, protección a Dios, que nos proteja de la policía. La policía argentina ha sido tremendamente violenta en varios momentos de la historia, y sobre uno de los asesinatos políticos relativamente recientes, de junio del 2002, de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, Jorge van der Mole, este cantautor fabuloso de Rosario, argentino de Rosario, hizo una canción muy triste y muy hermosa también, que se llama Junio, y es la canción que vamos a escuchar. Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Thank you.

Siempre es un buen momento para escuchar, para volver a escuchar a Violeta Parra, esta canción que se llama ¿Qué dirá el Santo Padre?, que en un documental que les recomiendo muchísimo, que se llama Viola Chilensis, que es como si fuera un nombre de científico de una planta, como la llamó su hermano, el poeta Nicanor Parra. Un documental muy genial, con muchas voces. Bueno, está Silvio Rodríguez, hay un montón de músicos hablando, el hijo contando de cuando Violeta salía por la montaña y un grabadorcito a recopilar canciones, todo el proyecto de la carpa como centro cultural. Y en un momento empiezan a contar sobre la vida de Violeta Parra en Europa, cuando agarró sus tapices y se fue al Museo del Louvre a decir, esto está tan bueno que merece estar expuesto acá, y lo logró. Y aparece en un momento Paco Ibáñez, este cantante que tan genial de España, y cuenta de una forma muy graciosa cómo en los músicos de esa época, de los años 60, las voces latinoamericanas tenían que ver con la canción así más juguetona, con la cuestión esta de... No me acuerdo si habla de... Se va el caimán o alguna de esas, o camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, o alguna de esas. Y en ese contexto aparecía Violeta Parra con su guitarra, con su voz chiquita y enorme, a cantar sobre el asesinato político de Julián Grimau, esta canción que vamos a escuchar que se llama ¿Qué dirá el Santo Padre? Estuve pensando en, además de compartir músicas y canciones, compartir algunos textos leídos por mí, y encontré un texto que leí hace muchos años de Günter Grass, el escritor alemán, premio Nobel, el autor del Tambor de Hojalata, una persona comprometida políticamente con su tiempo, una persona activa, que escribió este texto con el que nos vamos a despedir, un texto largo, espero que lo disfruten, que les guste, que los y las emocione como a mí, y los y las haga pensar en algo muy particular, pero creo que es universal también, que es la incomodidad política, el impulso a hacer algo sin saber muy bien qué hacer, la indignación que nos mueve y el momento de duda de si hacer cualquier cosa o no hacer nada, qué significa no hacer nada, qué significa hacer algo, con quién, en qué momento, de qué manera, y en el caso de Günter Grass, a través de la materia de su creación, que es la palabra y que es el lenguaje. Así que les voy a leer este texto de Günter Grass, que va a ser lo último de este programa, y nos vamos a escuchar la semana que viene. Dice Günter Grass, en un poema que se llama Cólera, Disgusto, Rabia. Impotencia. Leemos napalm y nos imaginamos el napalm. Como no podemos imaginarnos el napalm, leemos sobre el napalm hasta que podemos imaginarnos más cosas al leer napalm. Entonces protestamos contra el napalm. Después de desayunar silenciosos, vemos en fotos lo que el napalm puede hacer. Nos mostramos tramas burdas y nos decimos, mira napalm, eso hacen con el napalm. Eso hacen. Y pronto habrá libros ilustrados a buen precio, con mejores fotografías en las que se verá con más claridad lo que puede hacer el napalm. Nos mordemos las uñas y escribimos protestas. Pero según leemos, hay cosas peores que el napalm. Rápidamente protestamos contra cosas peores. Nuestras justificadas protestas, que en todo momento se nos permite redactar, plegar, franquear, quedan registradas. La impotencia ensayada contra fachadas de caucho. La impotencia en discos, canciones impotentes, sin poder y con guitarra. Pero bien entramado y tranquilo, el poder se sale con la suya. Hacer lo que sea. No podemos mirar solo. Aunque no podamos evitar nada, tenemos que pronunciarnos. Haz algo, lo que sea, haz algo. Cólera, disgusto y rabia buscan sus objetivos. La cólera se llama justa. Pronto se habló de disgusto diario. La rabia cayó en la impotencia, rabia impotente. Hablo del poema de protesta y contra el poema de protesta. Una vez vi reclutas jurando bandera con los dedos cruzados para que no valiera. Se trata de marchas de Pascua, del silencio y de la paz. Se trata de 100 hombres buenos bajo 7 frases ciertas. Se trata de guitarras y demás instrumentos de protesta que fomentan el negocio del disco. Hablo de la espada de madera y del colmillo que falta al poema de protesta. Lo mismo que el acero, la poesía tiene su coyuntura. El rearme abre mercados para los poemas antibélicos. Los costos de producción son bajos. Tómese 1/8 de cólera justa, 2/8 de disgusto diario y 5/8 para que predomine de rabia impotente. Porque sentimientos medios contra la guerra se consiguen baratos. y ya desde Troya son invendibles. Haz algo, lo que sea, haz algo. Se desahoga uno, evaporada ya la justa cólera. El pequeño disgusto diario hace silbar la válvula. La cólera impotente se descarga, llena un globo que sube y sube, se hace más y más pequeño y desaparece. ¿Son los poemas ejercicios respiratorios? Si cumplen esa función, y prosaico como mi abuelo me pregunto qué función cumplen, entonces la poesía es terapia. ¿Es un arma el poema? Algunos sobrearmados apenas pueden andar. Tienen que usar como vehículo su malestar por las circunstancias. Llegan a su destino, llegan a su destino. Primero al suplemento literario y luego a la antología, la metáfora del napalm y sus variaciones en el poema de protesta de los años 60. Se trata de poemas panfletarios. La justa cólera enumera la miseria y el terror. El disgusto diario encuentra una rima para el pan que falta. La rabia impotente consigue que se hable de ella sin pausa. Haz algo. Sin embargo, hay leyes de la palanca, pero ellos reprochan a la piedra que no quiera moverse. Al día siguiente, el desvalido estilo de la protesta justificada provoca el estilo eficaz del desmentido escurridizo. Porque en cuanto al fondo, suelen tener razón, pero yerran demasiado en los detalles y los firmantes se distancian en voz baja de los autores y sus protestas. No solo los ladrones compran guantes. Lo que queda, malentendidos persistentes que mutuamente se citan, rectificaciones erróneas que aprenden de los conejillos de India y se multiplican desaforadamente. Entonces la piedra se apiada y hace como si la hubieran movido, mientras que la cólera, el disgusto y la rabia se interrumpen mutuamente. Los especialistas del poder aparecen en público sonrientes. Pronuncian conferencias bien documentadas sobre el precio que la libertad exige, sobre el napalm y sus efectos disuasivos, sobre protestas justificadas y rabia comprensible. Todo está permitido. Como el poder solo respeta el poder, se puede protestar impotentemente hasta que ya no se puede más porque el estrépito molesta. Nosotros, sin embargo, despreciamos el poder. No somos poderosos, nos aseguramos mutuamente. Sin poder nos complace la impotencia. No queremos el poder, pero él nos tiene. Ahora la justa cólera se siente incomprendida. El disgusto diario desemboca en marchas del silencio, previamente anunciadas y autorizadas. La rabia impotente da vueltas en círculo. Ello provoca la cólera igualmente justa, de indignados policías. La rabia impotente se vuelve agresiva, el puño se convierte en cabeza y piensa en golpes bajos y ganchos al hígado con dureza de nudillos. Haz algo, todo ello hace escuela y es acariciado, golpeado, subvencionado por el poder. La piedra que había que desplazar, hecha inmóvil, moho. ¿Va a seguir así? Sí. Aunque en círculo. ¿Qué podemos hacer? No cualquier cosa. ¿Y qué hacer con la rabia? Conozco una receta. Clavad clavos en la barrera del sonido. Decapitad dientes de león y velas. Imponed vuestra voluntad desde el sofá. Seguimos teniendo rabia. Todos estamos ya roncos. Seguimos estando inútilmente contra todo. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué hacer con la rabia? Haz algo, tenemos que hacer, haz algo, lo que sea, vamos, protestamos rápidamente, ese no quiere protestar, vamos, firma y rápido, siempre estuviste en contra, quien no firma está a favor, bella es la rabia en el cercado antes de que le den de comer. Durante mucho tiempo la impotencia corrió bajo la lluvia, ahora se está secando las medias. Rabia y válvula y por encima una canción. Impotencia, tu ojo de aguja es la canción. Porque no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada. Tengo rabia, haz algo, lo que sea, haz algo. Tenemos que, lo que sea, no sirve de nada. Tenemos que hacer, haz algo, lo que sea. Marcha silenciosamente en protesta. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Escribe un poema, ya lo he escrito, ya lo he escrito. Cocina una gelatina, cabeza de jabalí, que la impotencia se haga gelatina y la rabia tiemble con ella. Que la impotencia se haga gelatina y la rabia tiemble con ella. Conozco una receta. ¿Quién la quiere hacer conmigo? Cabeza de jabalí. Se coge media cabeza de cerdo, oreja y carrillos incluidos, se hace picar el partido hocico, el arranque de la oreja, el cráneo y la mandíbula, poniéndolo todo con dos patas hendidas a las que hay que quitar antes el sello azul de la inspección del matadero, con cebolla mechada de clavo, una gran hoja de laurel, una manita de niño de granos de mostaza y una cucharada rasa de rabia medida, en agua hirviendo con sal, cuidando de que en una cacerola grande todos los ingredientes queden cubiertos apenas por el agua, y de que el lóbulo de la oreja, porque si no se pegará, no se aplaste contra el fondo del cacharro. Se deja cocer una hora y cuarto, siendo aconsejable que después del primer hervor se quiten con la espumadera las secreciones parduzcas y espesas del interior del hocico, así como del pabellón de la oreja y del cráneo partido, a fin de obtener una gelatina limpia, aunque menos sabrosa, sobre todo porque la rabia, pronto cuajada en protesta, como toda pasión impotente o sea albuminosa, tiende a comunicarse en blancas partículas con la espuma, si desde el principio no se revuelve continuamente. Entre tanto se pican cuatro cebollas y dos manzanas, peladas y sin corazón, lo más finamente posible. Se cortan dos pepinillos en salmuera, nunca pepinillos con eneldo, mostaza o vinagre. En taquitos diminutos, se tritura con el pensamiento y el mortero un hueco de clavícula de pimienta negra y se deja que la rabia sobrante, añadiéndole raíz de jengibre y un poco de corteza de limón rallada, se siga haciendo impotente a fuego lento. En cuanto, tras un pinchazo de prueba en el carrillo, esté blanda la carne de la cabeza, se hayan aflojado ya las muelas de las encías, aunque todavía se agarren, y los trozos de piel más generosos en gelatina de la oreja y de los bordes partidos de las añadidas patas comiencen a desprenderse, se cogen todos los ingredientes, lo mismo que la cebolla mechada de clavo y la hoja de laurel de la cacerola, se buscan en el fondo con la espumadera, las astillas de hueso y los incisivos que fácilmente se desprenden, así como la arena crujiente y guijarrosa del pabellón de la oreja. Y mientras el caldo sigue haciéndose a fuego lento, se deja enfriar todo en una fuente, a ser posible ante la abierta ventana de la cocina y entornando los ojos. Entonces hay que desprender los huesos, las partes blandas del hocico, el carrillo con su ojo incrustado y la carne de debajo. Se recomienda no renunciar a las blandas o firmes partes cartilaginosas ni al gelatinoso revestimiento de la oreja, que puede rasparse fácilmente con el lomo del cuchillo de la oreja en sí. Porque precisamente esas partes, lo mismo que las encías laminosas y el arranque córneo de la lengua que conduce al esófago y la tráquea, dan a nuestra gelatina el sabor especial y apasionado de la gelatina. Tampoco hay que tener miedo de dejar que las manos, que durante el trabajo se cubren enseguida de una película de gelatina, chorreen una y otra vez sobre el humeante caldo, porque el proceso de gelatinización natural se ve así reforzado, ya que nuestra cabeza de jabalí debe endurecerse por sí sola y por la comunicada rabia, o sea, sin poder ni cola de pescado añadidos, porque se corta en tacos la grasa y la carne desprendida de los huesos, y también los cartílagos y partes blandas, y se echan al caldo con las cebollas y las manzanas picadas, los pepinillos en taquitos diminutos, la pimienta negra machacada y un buen puñado de alcaparras. Con vinagre de estragón, al gusto, incorporado a cucharadas, se recomienda echar mucho vinagre porque se debilita en frío. Se deja cocer todo otra vez, añadiendo solo entonces, tras una breve vacilación, la rabia, que entre tanto se habrá espesado a fuego lento, sin la ya insípida raíz de jengibre, y se llena entonces una fuente de loza, previamente enjuagada en agua fría. Se coloca todo en un lugar fresco, a ser posible aireado, y se invita para la noche siguiente a huéspedes amables que sepan apreciar una cabeza de jabalí de fabricación casera. Postdata ahorrativa. Quien no guste de que las cosas se echen a perder, que haga cocer de nuevo los grandes cartílagos y huesos, así como las patas partidas, y lo sazone todo con mejorana, zanahorias, apio, y si queda algo de rabia en casa, una puntilla de cuchillo de esa rabia, porque de esa forma se consigue una sabrosa sopa, que con nabos, cebada y otros pesares, o con guisantes pelados, puede servir en las familias numerosas de comida simple pero nutritiva. Epílogo. La justa cólera ha encontrado ya su sastre. El domingo plancha el enojo cotidiano y ahí, con la sopa, se recoció impotente la cólera. Exhaustos y domados nos sentamos apaciblemente en torno a la mesa. Las pequeñas ganancias alegran al padre. La preocupación exige recortes porque en nuestra casa, punto por punto, todo se vota. Así, la epilepsia nos hace caer en la impotencia. Todavía se tienen en cuenta las protestas, y si se insiste, se recogen en actas. Hay una propuesta de abstención, que nunca más pueda protestarse sin tener poder. Que nunca más pueda protestarse sin tener poder. Sin voz, porque no tenemos quórum, suspendemos la sesión hasta mañana.